Muy bien, pues hablando de, decía Javier que Dios instituyó el matrimonio, ¿verdad? A Dios se le ocurrió esta idea brillante, y el matrimonio vemos que tiene muchas ventajas. Y también la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Y hablando del amor, Él nos equipó con el amor ágape, perdón, pero también nos instruye a cómo amar. Y aquí en este tema que se llama enriqueciendo tu matrimonio. ¿Cómo podríamos enriquecer nuestro matrimonio? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Cómo se puede enriquecer esta relación matrimonial? Puede ser, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta, y las estadísticas dicen que no necesariamente los bienes materiales ayudan, ¿verdad? Pero no es la solución final. Gaby, ¿qué ibas a hacer? Otra manera es invitando a don Enrique a que sea enriqueciendo, ¿verdad? Bueno, pero aquí vamos a hablar una manera de enriquecer el matrimonio, y hay que hacer una inversión en el matrimonio. Y Dios nos equipa en el amor. Y vamos a ver que hay dos pilares en el amor, y de ahí se derivan muchos. Y hay que hacerlo algo muy práctico. El amor se refleja con la paciencia y con la bondad. Vamos a Efesios 4, del 1 al 2. Vamos a ver cómo nos instruye Dios a ejercitar, a ejercer, a practicar ese amor del que mucho se habla. Para poder vivir en armonía hay que tener amor. A ver, ¿quién quiere leerlo? Norma. ¿Rubén? A ver. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, no humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. Fíjense, dice, así quiero que anden, dice Pablo, le habla a los de Éfeso. ¿Cómo hay que andar? Dice, con toda humildad. Fíjense, a mí se me hubiera hecho suficiente decir con humildad, pero aquí dice con toda humildad. Y luego, por si fuera poco, le añade, y mansedumbre, soportándoos. Entonces, ese ya es mucho. Y dice, aparte, con paciencia. Los unos a los otros, ¿de qué manera? En amor. O sea, a mí este versículo se me hizo muy cargado, con mucha cosa, con humildad, bueno, pero aparte dice con toda humildad. Y yo aquí busqué la definición de humildad, porque es muy fácil decir humildad o perdernos del significado. Y dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Otra acepción que tiene la palabra humildad es rendimiento o rendición, que eso es lo opuesto a la arrogancia. ¿Sí han visto a gente arrogante? O a veces nos vemos en un espejo, ¿verdad? Y vemos, ahí está uno. Bueno, fíjense, la humildad es lo contrario, es reconocer las limitaciones que tenemos, porque pues todos tenemos limitaciones, ¿sí? Y las debilidades, eso, el reconocerlas no es fácil, eso es humildad. ¿Y de quién podemos aprender la humildad? ¿O cómo podemos obtener la humildad? Porque aquí dice, con toda humildad, no con poca, con toda la que existe. Y la humildad nosotros la podemos obtener de tener una relación con Jesucristo. Fíjense, Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él, siendo el Rey del Universo, el Creador del Universo, el Autor de la vida, y pudiéramos hablar y hablar y hablar de lo quién es Jesucristo. Bueno, Él no estimó, dice la palabra, hacerse igual a Dios, sino que se hizo hombre y se humilló en la condición de hombre. Y nosotros, arrogantes, seres mortales, ¿cómo actuamos? O sea, actuamos con humildad, porque aquí Pablo dice, les ruego que anden así, aparte, dice, con toda humildad. Y esa humildad no la vamos a poder tomar de nosotros mismos, tenemos que tener una relación con Jesús para que brote de nosotros esa humildad. Porque lo que brota de nuestra carne es la arrogancia, es la vanidad. O sea, no se muestra fácilmente la humildad de nosotros. Pero luego dice aquí el versículo, y mansedumbre. ¿Qué será la mansedumbre? Bueno, la Real Academia Española dice, de condición benigna, apacible, sosegada. Nos podríamos preguntar, en mis reacciones y en mis acciones, ¿es mi condición humilde, sosegada, benigna, apacible? Porque eso es lo que Dios quiere para un matrimonio. Los pensamientos de Dios son buenos. Él instituyó el matrimonio y quiere que exista la armonía, y nos equipa y nos instruye aquí, cuando menos en el libro de Éfeso, de Efesios, nos instruye que así andemos. Y a través de la Biblia vamos a seguir viendo versículos donde nos marca Dios que esa es la manera correcta de proceder, esa es la manera correcta de tratarnos unos a otros, porque todavía sigue diciendo, ¿verdad? Soportándoos, ¿de qué manera? Con paciencia. Fíjense, la definición de paciencia dice capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Fíjense, ¿alguien se ha alterado aquí alguna vez? Bueno, aquí la paciencia es sin alterarse. Alguien definía esperar con alegría, esperar algo porque nos desesperamos. ¿Qué es lo contrario de la paciencia? La desesperación. Bueno, aquí ese versículo dice con paciencia, ¿quiénes? ¿A mí mismo? No, ¿verdad? Dice unos a otros, ¿y de qué manera? En amor. Bueno, la definición de amor que encontré en el diccionario dice esmero con el que se trabaja una obra deleitándose en ella. ¿Cómo nos podemos esmerar en atender a nuestro cónyuge? ¿Cómo nos podemos esmerar en atender a nuestra familia? ¿Sí? El esmerarnos en hacer algo, eso es parte del amor. Pues es como le define aquí. Nos podríamos ir a la definición del amor que viene en 1 Corintios, luego lo leen en su casa, de la preeminencia del amor. Y podríamos hacer muchas cosas, pero dice Pablo, si no tenemos amor, de nada sirve. Podría conocer mucho, pero si no tengo amor, de nada sirve. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. Y Dios aquí nos equipa a tener amor y a vivir así en armonía en la familia. Y lo contrario de todo esto es el enojo, ¿sí? Y el enojo es muy rápido, somos muy prontos para enojarnos. Por ahí un proverbio, el 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y la necedad no es el plan de Dios para la familia. ¿Sí? Vamos a 1 Tesalonicenses 5:15. Y vamos a ver otra parte donde la palabra de Dios nos instruye a que vivamos de esta manera dentro de la familia, para que la familia funcione. 1 Tesalonicenses 5:15. ¿Quién lo lee? A ver. Que ninguno pague a otro mal por mal, antes ser siempre lo bueno para con otros y para con todos. Fíjate, otra instrucción, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Cuál es la naturaleza que nos brotaría de al recibir algo mal? Reaccionar con mal, ¿verdad? Qué bien se conocen al ser humano. Bueno, pero aquí dice que nadie pague mal por mal. ¿Cómo es que hay que hacer? Antes, seguid siempre lo bueno los unos para con los otros. Vamos otra vez a Efesios 4:32. Y ahí también habla, hace otra instrucción Pablo, y dice, Efesios 4:32. ¿Qué dice? Yo leo. A ver, ¿quién lo quiere leer? Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Sí. Y dice, antes, bueno, vamos a leer qué dice poquito antes, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Bueno, los tiempos de Pablo, que escribió este aproximadamente en el año 56 o 60, por ahí, también había, sí, gente como ahorita. Pues dice, les está diciendo, quítense toda amargura, enojo, ira, lo mismo había que ahorita hay. Pero esa es la naturaleza nuestra, dice, antes sed benignos. ¿Qué quiere decir benignos? Bueno, y aquí dice afable, benévolo, piadoso. Otra vez dice, unos con nosotros misericordiosos, y dice, perdonándoos unos a otros. Y alguien podría decir, bueno, ¿cómo voy a perdonar si no merece? Yo escucho mucho la frase, que no merece que lo perdone. Pero aquí nos muestra cómo hay que perdonar. ¿Qué dice lo que sigue? Dice, de esta manera, ¿eh? Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Si nosotros todos necesitamos el perdón de Dios para salvación, fíjense, de esa manera como Dios nos perdonó, siendo pecadores, sin merecerlo, bueno, de esa manera hay que perdonarnos unos a otros. ¿Será fácil o no? Bueno, cuando haya necesidad de perdonarnos, hay que acordarnos de este versículo. Bueno, hay que perdonar como Dios nos perdonó. Esa parte sí es fácil, ¿no? Porque esa parte sí queremos que Dios nos perdone pronto. Pero al momento de nosotros extender el perdón para otros, ya no queremos otorgarlo. Si nosotros empezamos a reaccionar de esa manera, el perdonar, estamos casados con gente imperfecta, pero resulta que él también. Entonces, démosle permiso a este ser imperfecto a que lo pueda perdonar, a este ser y al otro ser. Sí, estamos casados y unidos con seres, o sea, los unos a los otros, son seres imperfectos, no son perfectos. Pero resulta que yo también, siendo imperfecta, también voy a entrar en esa relación de perdón y de amor. Y seguir, y ser benignos, ser buenos. Fíjense, ahorita hablaba de los dos pilares del amor. Uno es la paciencia. Y la paciencia es cuando alguien me agrede o yo espero algo, reaccionar de alguna manera. Pero la amabilidad no es una reacción, es una acción. Entonces, si tenemos nosotros, por un lado somos pacientes y soportamos de alguien imperfecto un hecho, y se ríen como si fueran perfectos. Oh, mis amados. ¿Mande? Esa es una paciencia. Y la acción es cuando damos, la amabilidad es cuando le hacemos una cena muy rica al marido. Cuando les permitimos que paguen. Más bienaventurado es dar que recibir. Así es. Entonces, la paciencia puede ser preventiva y la amabilidad puede ser correctiva o dinámica. Sí, o sea, es el balance, pues. Hay que ser pacientes, pero no queda ahí el amor, no es nomás en la paciencia, sino hay que mostrar amabilidad. Y una pareja o una familia que vive bajo ese marco de la amabilidad y la paciencia, pues es otra cosa, es una familia que se enriquece, es una familia que crece, es una familia o es un matrimonio que vive de acuerdo a los parámetros de Dios, y los pensamientos de Dios son buenos. ¿De dónde creen que viene tanto trastorno, tanta depresión? Bueno, ¿de dónde creen que viene? Los gringos lo inventaron. Así es, entonces, pero Dios también nos equipa, y aquí dice, anden así. Por ahí también dice, no os hagáis, ¿verdad? Hay que andar así, y si yo me falta humildad, bueno, ¿qué tengo que hacer? Acercarme con el que es humilde por naturaleza. O sea, Jesucristo, ¿cómo es posible que haya tenido ese amor? Fíjense, otra situación importante es el ceder, el dejar que otro ceda. Casi siempre queremos retener y que se haga en la pareja lo que yo quiera, para que funcione bien las cosas. Bueno, hay que valorar lo que él tiene. Fíjense, vamos a Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. ¿Quién lo lee? Tanto cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense, aquí también nos instruye la palabra de Dios que veamos por los intereses del prójimo. ¿Cómo sería una sociedad que todos viéramos por los intereses de los demás? Sería otra cosa, ¿verdad? Bueno, el núcleo de la sociedad es la familia. Vayamos practicándolo en la familia. Vayamos haciéndolo a ver qué sucede. va a suceder algo diferente a como hemos estado haciéndose ahorita. Si yo les preguntara, díganme tres diferencias, tres cosas, tres áreas donde no concuerdan la familia. Rápidamente, ¿verdad? Porque no nos ponemos de acuerdo en el cine, ¿verdad? A él le gusta el Terminator, a mí Romeo y Julieta. Bueno, comer comida china. O hay asuntos más importantes, que dónde metemos a los hijos a la escuela, o cuántos hijos vamos a tener. Pero si esas diferencias, siempre nos aferramos a cada uno, pues así va a estar el matrimonio. Si yo me pongo a escuchar, o a él a escuchar, que también el escuchar es un punto muy importante en el matrimonio. Bueno, hay que darle valor a lo que él quiere. Y en la medida que yo vaya cediendo y él vaya cediendo, esas diferencias se van a ir haciendo más cortas. No quiere decir que vayamos a ser iguales los dos, ¿verdad? Si no, uno saldría sobrando. Sino que nuestras diferencias nos va a ayudar a enriquecer nuestra vida. Sí, pero hay que escuchar y valorar lo que uno tiene para el otro. Vamos a Efesios 2, del 5 al 8. ¿No saben qué? No, ese no. Bueno, vamos, perdón, Santiago 3, 17 y 18. Perdón. 3, 17 y 18. Hay muchas ocasiones que le damos más valor al problema que al matrimonio. Y nos aferramos a que ese problema se resuelva. Bueno, hay que invertir en el matrimonio. Y hay que buscar la sabiduría que viene de Dios. Fíjense, ¿qué dice? A ver, Raimundo. Pero la sabiduría, parto es primeramente pura, después pacífica, madre benigna, llena de misericordia. Fíjense, Dios nos da sabiduría para atender el matrimonio. Aquí dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjense, vale la pena invertir en nuestro matrimonio y eso vamos a ver frutos de justicia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendice y a poner en práctica el amor, la paciencia y la bondad. Muchas gracias.